Test número 3, 25 de mayo. ¿Va a dar el test ahora, no? Sí. Ya, pero está en la lista. Sí. ¿Y se incorporó ahora un poquito recién? No, hace como 2 semanas. O sea, estaba en la lista ya. Sí, sí. Ah, ya, porque traje la cantidad de controles. Yo cedo el mío. Ah. Claro. No es probable que no lo den todo, pero es así que puede eso. Yo usted lo conozco. ¿Sí? ¿Cómo lo conozco? De la casa, mi propio. ¿Hay usted también? Sí. También dice primo Daniel. Ah, por eso también me la decía para conocer. Me ven para acá, es más barato. ¿Tú digo una meta de carta o algo? Ah, por eso me voy a cargar con usted. Usted también tiene un elemento. No, es que me corté el pelo y lente, entonces igual cambio. Ya llegaron todos. Sí, va a tener un accidente. Sí, va a tener un accidente. Pero está conectado, y ahí nos quedamos con el segundo. Pero si te lo hago. Ya. Sí, pónganse aquí la de cortito. Pónganse aquí la de conmigo, para que la veamos sus compañeros. ¿Se ve, profesor? Sí, sí se ve. Esta unidad no es corta, tenemos varias cosas acá, tenemos varias leyes que van a tener que leerse. Les mandé una cápsula, ¿la vieron? Una cápsula. Les mandé una cápsula, en la cápsula lo que vamos a estar viendo, que yo le había comentado a algunos que vinieron la clase pasada, vamos a ir viendo un poco la ley, ¿se acuerdan? Vamos a ir a los artículos para que se vayan acostumbrando a la geografía de la ley. Y vamos, yo voy a, bueno, ustedes van a mirarlo, yo voy a ir leyendo ahí la ley, haciendo los comentarios. Así que mañana pretendo subirles otra capsulita. Y esta es la idea de esa cápsula. Ojalá antes en su casa se leyera la ley, ¿no es cierto? Ahí en el velador, y antes de dormirse, se lee un par de leyes y duerme tranquilo. Vamos al financiamiento de la empresa tan importante, fuente, ¿cuáles son? A ver, así, de lógica jurídica, ¿cuáles son las fuentes de financiamiento de la empresa? Fuente de financiamiento de una empresa. Ingresos. Ya, con ingresos. ¿Qué más? El aporte de los socios. ¿Cómo se llama eso? Capital. El capital, por ejemplo, también. Otra fuente de ingresos. ¿Crédito? Claro, los créditos, las deudas. ¿Las subvenciones? Subvenciones también, vemos que andamos súper enchufados en el tema. De eso se trata esto. ¿De dónde obtener recursos financieros? A eso nos referimos. Recursos financieros para la empresa y obviamente los primeros, como dijeron acá, el primer recurso que obtiene la empresa para su funcionamiento, para su financiamiento, es obviamente el capital que le aportan sus socios o accionistas. Luego, debería funcionar con autofinanciamiento a través de sus ingresos, que obtenga por sus ventas, por la actividad comercial que desarrolla. Pero no siempre es así. Ahí nosotros después vamos a estudiar la factorización, el factoring, ¿no es cierto? que es adelantar dinero vía los ingresos percibidos por pago desfasados en el tiempo a través de las facturas. Y bueno, también tenemos, como decía ahí su compañera, fundamental, el endeudamiento, que asuma la entidad los créditos, el sistema bancario, y otorgue un financiamiento a través de un crédito. Entonces, para poder enfocarnos bien en el tema, debemos estudiar ¿en qué mercado debemos estudiar? Bueno, esto está todo en los diversos mercados, ¿qué? Macroeconómicamente, ¿en qué mercado estamos hablando? Financiero. Ya, ¿y qué otro más entonces? Privado. ¿Ah? Privado. Sí, pero ¿qué otro más? Porque el mercado financiero forma parte de un mercado más grande. El mercado. ¿Qué es lo que andamos buscando? Capital. Ya, el mercado entonces. De capitales. El mercado capital. A eso estamos hablando del mercado capital. Y el mercado capital se divide en dos mercados, ¿no es cierto? Uno es. Financiero. El mercado financiero y el otro. El mercado de valores. Ahí está. Ahí es el mercado donde va a ir una persona que quiere financiamiento. Usted quiere un crédito, ¿no es cierto? Va al mercado financiero, donde principalmente está la banca y las instituciones financieras. Pero también puede invertir y proporcionar financiamiento a las empresas comprando sus acciones, por ejemplo. ¿Dónde? En el mercado de valores. O comprando sus bonos, o otro título de crédito, título de valor que se esté transando. Bien, ¿ves que estamos? O sea, aquí pasamos la materia. Aquí están. Súper bien. De eso hablamos. Evidentemente, jóvenes, el mercado de capitales es el mercado más regulado en nuestro país. Por la importancia que tiene, porque estamos transando dinero. Cuando uno necesita dinero, está dispuesto a pagar cualquier interés, incluso se puede dar en usura y por eso está regulado. Sumamente regulado. Yo creo. Sin temor a equivocarme, que es el mercado más regulado por su importancia. ¿Eh? ¿Qué podríamos decir? Que este financiamiento de la empresa se obtiene, ¿no es cierto? O se proporciona capital o recursos económicos a una empresa para utilizarlo en lo que la entidad estime conveniente, en crecer el negocio, en invertirlo, ¿cierto? En un proyecto, ¿sí? Recursos y créditos para que pueda ejecutar sus metas, sus fines, una ampliación, etc. Puede hacerlo, obviamente, recurriendo al mercado de capitales, pero también puede tener un autofinanciamiento. ¿Cómo sería un autofinanciamiento de la empresa? Una empresa que tiene un proyecto y quiere ampliar la planta doble, ¿cómo podría autofinanciarse? Con los depósitos de los propios socios de la... No, eso ya se lo consumieron. ¿Aumento del capital? Claro, con un aumento de capital, ¿no es cierto? Podría decir, vamos a aumentar el capital y vamos a emitir más acciones y la vamos a colocar en la bolsa de valores, ¿no es cierto? Para que las personas las puedan comprar y así nos vamos a autofinanciar. Se dan cuenta que ahí no se está financiando con un crédito, no está asumiendo una deuda, sino que está en virtud de que va a ser un proyecto, se va a hacer la empresa más atractiva, ¿no es cierto? Y ahí tendría que ser una sociedad anónima abierta. Está lanzando la acción de la bolsa y la gente interesada y va a recibir un capital fresco sin necesidad de endeudarse. Y con eso va a financiar su inversión. ¿Ya? Evidentemente, tenemos existe, ¿no es cierto?, un mercado negro informal de financiamiento donde podemos encontrar los prestamistas, que también se recurre a la empresa cuando ya no tiene cabida en la banca, no por ese motivo. También se recurre al financiamiento informal, que obviamente es ilegal, o sea, escapa a la regulación de la ley, y eso se rige ahí por la ley de la selva, ¿no es cierto? Pero el legal, el formal, es el mercado de capitales, que es el que hemos estado comentando. Mercado de capitales dividido en dos, mercado financiero. ¿Qué se lanza en el mercado financiero? Créditos. No, son de los dos, se pueden hacer. ¿Pero qué se transa en el mercado financiero? Dinero. Dinero, dinero, dinero. El mercado financiero es dinero. ¿Y el mercado de valores? Valores mobiliarios, ¿no es cierto? Instrumentos representativos. Perfecto. Bien. Hay ley de ambos, ¿ah? ¿Eh? Ahí lo que ustedes están comentando, ahí hay varios, capital, deuda, diversos tipos de deuda, obligaciones con terceros. Utilidades no distribuidas, por ejemplo, En vez de distribuir la utilidad, la vamos a reinvertir. Esa es otra forma de autofinanciamiento que dicen los socios. Hoy día, este año no hay retiro, necesitamos crecer, así que lo que le correspondía a cada uno lo vamos a reinvertir y con esos 2 años más van a poder retirar el chip. Ah, perfecto. Adopta la cual se hace. Los préstamos, las cartas de crédito, el factoring, por eso tenemos que tener plata futura ahora. Eso se hacen los bancos o empresas de factoring y obviamente ellos les facilitan el dinero el día de hoy, facturas que tienen pago futuro, pero hasta un descuento obviamente. Ahí está el negocio, ¿no es cierto? Uno recibe todo. Diversos otros tipos de ingresos como lo que estábamos hablando, financiamiento proveniente del Estado, como alguien dijo ahí, algunos subsidios, FOS y Corfo, por ejemplo, Cercotec, las subvenciones que dieron para las pymes, el FOGAP por la pandemia, ¿no es cierto? Que hubo créditos blanditos. Entonces hay otra fuente que ya es estatal. Capital de riesgo, capital semilla, los leasing, etc. Tenemos una serie de fuentes de financiamiento para la empresa que debemos regular, y está la ley de cómo se hace, lo hacemos a través de la distinta oferta que se haga de cada uno de estos recursos para la empresa. ¿Ya? ¿Ok? Es importante determinar de qué manera nosotros nos vamos a financiar como empresa. Y siempre va a influir en los costos que tenga el pagar, por ejemplo, los créditos, los intereses o los gastos que uno incurra para lograr su financiamiento. Y eso no se debe descuidar. ¿Por qué? Porque todo financiamiento obligadamente tiene que tener un retorno, sobre todo para la empresa o la institución que facilitó. Si no hay ese retorno, hay una crisis bancaria. Y el retorno, ¿no es cierto?, es devolver el capital que nos prestaron, que prestaron a la empresa, no solo los intereses, sino que se vuelve porque el dinero es uno solo, no hace. ¿Ya? Ahí está. Se puede. La verdad que las empresas, cuando van a invertir o desarrollar un proyecto, todas las empresas por política financiera lo hacen con crédito. Nunca se expanden con su propio capital. ¿Por qué? Porque la ampliación o el negocio tiene que ser tan bueno que incluso se tiene que financiar pagando crédito. ¿Ya? Entonces ellos jamás arriesgan su dinero, si no sé, el tubo va a abrir otro supermercado, completamente lo financian con crédito, porque se tiene que pagar su dinero. Y ahí hay diversas fuentes de financiamiento que hemos comentado. Debe tomar en consideración distintos factores tales como monto a financiar y plazo del financiamiento. ¿Lo podré pagar? ¿Es mucho? ¿Cuánto me van a dar de plazo? ¿Cuál va a ser el interés? ¿Voy a tener meses de gracia? ¿Cuánto espero yo el retorno? La tasa interna de retorno tiene que ser calculada, que se llama la TIR, para ver si voy a poder alcanzar a cubrir o no el financiamiento a través de los intereses. Moneda que se requiere, ¿no es cierto? Flujo de amortización para ir disminuyendo los intereses sobre él. ¿Ya? Ve ahí el margen disponible del banco, que esto se tiene que pagar. Y ahí tenemos a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, que hoy en día, ¿cómo se llama? La SMF. La CMF. La Comisión del Mercado Financiero. Esa, la Comisión hoy día es la misma cuestión, pero le cambiaron el nombre. Se llama la Comisión para el Mercado Financiero, ¿no es cierto? Que es la que tiene que supervigilar que todas estas operaciones se hagan con apego a la ley. ¿Ya? Va a estar supervisado, ¿no es cierto?, por esta comisión que cumple la misma función que la superintendencia, pero se le cambió el nombre para hacerlo más bonito. ¿Ya? Proyección de la industria en el cual participe, mercados a los cuales pueda acceder, existencia de programas de financiamiento específico para el sector, etc. Ahí, generalmente, si uno va a una institución financiera a pedir un crédito de dinero, el banco le va a pedir antecedentes del proyecto, el negocio, los estudios, los gráficos, y lo va a evaluar por su cuenta el propio banco. Antes de facilitar este dinero. Lo mismo hace el Estado con un poco más de flexibilidad si se trata de ayuda. ¿Los intereses o la materia de los intereses está regulada por ley o se regula por oferta y demanda? No. La verdad es que el, ¿qué es lo que es el interés? Primero que nada, ¿te acuerdas del concepto? Es el que fija el... No, pero ¿qué es lo que es el interés? ¿El banco y de ahí? ¿La comisión? El valor por prestar dinero. Claro, el valor del dinero. El interés es el valor del dinero. Eso es el interés del dinero. ¿Ya? En nuestro país tenemos el modelo de libre mercado. Por lo tanto, la fijación se deja en el mercado financiero, entre los diversos actores. El banco, ¿no es cierto?, las instituciones financieras, entre el libre juego de la oferta y la demanda, fijan la tasa de interés. Por eso podemos salir a los bancos y vamos a una pizarra y aquí un 3,8, aquí un 4,2, aquí un 2,6. Pero por la importancia del dinero, de este bien primordial, está regulada en el sentido que se establece el máximo para no caer en el delito de usura, porque el que necesita dinero, como le decía, oye, necesito 10 millones para pagar la operación, ya me lo presto el 80%, perfecto, dame los 10 para pagar la operación, me debo operar, después veré. Entonces se establece un límite que lo fija el Banco Central, ¿ya? Que es el interés máximo convencional que se puede cobrar. Además de eso, acuérdate que el Banco Central establece el interés general que tenemos nosotros, y ese interés que establece el banco es precisamente para los bancos. Por lo tanto, si él quiere reducir el crédito que hay circulando en la economía, le va a aumentar a los bancos este interés. Entonces el banco lo tiene que traspasar a su cliente y se hace más caro el interés. Se hace más caro el dinero. Y esa tasa que publica el Banco Central, pero está como un 11,25, es la tasa en la cual el Banco Central le presta dinero a los bancos comerciales. Entonces, no lo fija, pero establece esos parámetros como que se límite máximo, ¿no es cierto? Y la tasa de interés referencial, que es la que se va aumentando y los bancos la traspasan a sus clientes. No todo, sí, porque acuérdate que estamos en libre mercado, o sea, los bancos tienen que ser competitivos incluso entre ellos. Entonces, no, si tú no ves un crédito a un 11,25%, sino que lo ve al 5, al 6, al 4, no suben más porque si no, no van a tener clientes, mira, y no tienen su negocio, porque el negocio de ellos, pese a que se ha diversificado tanto los servicios que prestan los bancos, el negocio de ellos, ¿te acuerdas que era el strip? La diferencia entre los intereses por las colocaciones y los intereses por las captaciones. ¿Ya? ¿Cuál escoger? Ahí va a depender de cada empresa, va a depender de la asesoría que usted le puede hacer, ¿no es cierto? Va a depender del proyecto. Ahí usted tiene que pedir toda la información de la proyección a futuro del negocio por parte de los ingenieros de la empresa. Y ver si también realmente se puede o no endeudar, o sencillamente el proyecto no se va a poder hacer. Porque se tiene que pagar, tiene que haber un retorno. Acuérdense que tenemos acciones para que nos exijan el cumplimiento del pago del capital que nos prestó el banco. ¿Ve? Pueden variar los costos de financiamiento, variar en forma importante entre una alternativa y otra. Por lo tanto, es recomendable analizar con especialistas en el tema las distintas alternativas existentes. Que está lleno, hasta el momento estamos llenos de alternativas de financiamiento. Unas serán más exitosas, otras va a depender de cada empresa. Si yo hago una empresa y la hago sociedad anónima y transo acciones en la bolsa, nadie va a comprar. Pero si es otro tipo de negocio, lo más probable es que así sea. Entonces, vamos a hablar del mercado de capitales. Hay varios conceptos, está lleno de conceptos. El que entienda, se lo aprende. O usted me puede dar uno que tenga los elementos básicos. No hay ningún problema. Pero de eso estamos hablando. Estamos hablando del mercado de capital. Es aquel que se coordina la oferta y la demanda de capital financiero, en su más variada forma. Es una definición muy general y eso es lo que da. Tipos o en que se divide el mercado de capitales, como lo dijimos, financiero y el mercado de valor. Ambos tienen por objeto el financiamiento. Ambos tienen por objeto tener acceso al dinero. La mayoría de las personas se vincula con el mercado financiero. La mayoría, de alguna u otra manera, ha tenido algún crédito, a lo mejor, aunque sean de estos créditos de consumo, que son los peores créditos de los que cada vez puede postular las personas. Los créditos de consumo son, son muy dañinos. Pero tenemos esa cultura del consumismo, ¿no es cierto? Tenemos que comprar la tele como sea. Y es una tele, ¿no? Son aquellos que se traza toda clase de bienes materiales e inmateriales. ¿No es cierto? Ahí ya hace, se va ampliando un poquito más con el mercado de capitales, porque ¿se acuerdan? ¿Tuvieron ustedes derecho económico, no es cierto? ¿Se acuerdan de la clasificación de los bienes? Y ahí teníamos bienes de capital. Y a eso se refiere, ¿no es cierto? Aquellos bienes que pueden producir otros bienes, ya sea de capital o bienes finales. Va a depender de lo que se produzca. ¿Ya? Etcétera, acordado por los arriendos, dinero, esto es masiútico. Un crédito como que te arriendo el dinero. Por tanto, por 48 meses te lo voy a arrendar y tú me vas pagando los intereses o las cuotas de acuerdo a lo pactado, ¿eh? Es comúnmente llamado préstamos o créditos. Y también por los aportes de fondos mediante la compra de acciones, como estamos hablando ahí del mercado de valores, o la participación en empresas que van a utilizar esos recursos para financiar un proyecto. ¿Ya? Es un conjunto de mercados formales e informales. Aquí está esta definición abarcando el mercado negro que existe del dinero, los famosos prestamientos, que está lleno. De hecho no está prohibido que las personas se presten dinero entre personas. De hecho, la ley, hay libre libertad cambiaria en nuestro país. Incluso usted puede, los dólares que le sobraron cuando fue al mundo de estudiar, los puede vender libremente al precio que usted quiera y no tiene ningún problema. Lo mismo el préstamo entre particulares. Esto no está entregado solo a las empresas bancarias ni financieras, principalmente sí. ¿Cómo se llama la operación que usted hace cuando le presta dinero entre particulares? Un mutuo, no sé qué, bueno, también si lo hace con la banca también es un mutuo, el contrato. ¿Y cuál es el requisito para que tenga valor ese contrato mutuo? No sea contrario a la ley o a las costumbres. Claro, como todas las cosas. Igual en esta clase también no puede ser contrario a la ley ni contra las buenas costumbres. Ni la moral, ni la seguridad. Para que sea perfecto el contrato mutuo, que necesita cumplir. Y no está por escrito. Ya, claro, por supuesto. ¿Qué más? ¿Basta eso nomás? Yo te presto 10 millones de pesos, lo escribimos ahí por escrito, lo firmamos. Me lo va a pagar en 6 meses. ¿Y la fecha? ¿Cómo se va a pagar? Ya, claro, todas las cosas. ¿Pero qué más tuvimos? ¿Una obligación de los medios? ¿A eso? La obligación, claro, está contenida, que es la obligación material de entregar el dinero y el otro de restituirlo. Sí, claro, pero ¿qué más? ¿Cómo se va a devolver el dinero? Sí. ¿La fecha de devolución del dinero? Sí. Todo lo que quiera, pero se le olvidan de lo más importante que se debe cumplir en nuestro país. ¿La voluntad? ¿Ah? ¿La voluntad? No, si no está, que si hay la voluntad, pues yo te presto. ¿La pública? Claro, puede ser por escritura pública o por instrumento privado. La tradición de dinero. Ya, pero ¿qué más hay que cumplir en nuestro país? Se va a entregar el dinero. ¿Que esté dentro de la ley? ¿De qué te hice clase yo? ¿A mí? Sí. Derecho tributario. Ya. Entonces, ¿qué se debe cumplir? Claro, no, para que quede. ¿Por qué se los recalco tanto con esto? Yo, en la vida del ejercicio libre de la profesión, he visto mutuos perfectos donde se han olvidado pagar los impuestos. Y no tiene, no es que no tenga ningún valor, pero no tiene valor para justificar de dónde sacó esa persona el dinero para hacer la inversión. Y si no, se le acusa de lavado de dinero o narcotráfico. ¿O fue usted el que se robó los 15 mil millones de pesos ahí del robo del siglo? Acuérdense siempre, lo mismo se los dije cuando estábamos estudiando, ¿se acuerdan? La letra, el pagaré, no se olviden de la obligación tributaria, sobre todo en nuestro país. Toda, métanselo en la cabeza, porque los abogados son especialistas para hacer disposiciones de bienes. Toda disposición de bienes tiene efecto tributario. A lo mejor va a estar exento, no, pero usted tiene que tener la certeza. ¿Por qué? Porque mete un problema a su cliente. Que pueda tener que andarse cambiando oficina constantemente para que no lo pille. Entonces, hay que pagar, ¿cómo se llama ese impuesto entonces? ¿Impuesto a la renta? ¿Impuesto al? Al MUD. El impuesto al MUD, que ahí va variando, ¿no es cierto?, de acuerdo a las cuotas que hayan o al plazo. De 0 a 12 meses. Y sobre 12 meses siempre se aplica que es un 4% 12 meses. No es tan grande, pero hay que pagarlo, porque así tiene valor para justificarlo este servicio de impuesto interno, si no, no lo va a poder justificar. Ya. No se olviden nunca de eso, por favor. Olvídense de toda la otra materia, pero de eso no. Para que salgan atrás. Sí, es que si no se meten en problema ustedes. Ya. Disculpe, para quedar clara. Entonces, pagar el impuesto no es necesario que se estipule en el mutuo, ¿cierto? No, en el mutuo si lo hace por escritura pública, al final de la escritura pública el notario tiene que poner que se pagó el impuesto por formulario número tanto, de fecha tanto, uno. Y uno le entrega la plata en efectivo al notario, o va uno si quiere al banco a pagarlo, pero lo mejor es entregarle al notario. El notario, ¿por qué pide efectivo? Porque lo va a pagar de su bolsillo, entonces pide efectivo, o una transferencia bancaria, pero no acepta cheque ni pago con tarjeta, nada, porque lo tiene que pagar efectivo. Y si es a la vista un 0,333, 2%. No es tanto, pero hay que pagarlo. Y eso muchos abogados, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué hacen tanto mucho los abogados? Porque nosotros vivimos, las personas viven pidiendo transferencias de bienes, oye, le voy a vender el departamento a mi hijo, no pagar el impuesto a la herencia, o le quiero regalar a mi nieto regalón que estudia Derecho en la Tres Bellos, un auto para que no sufra en las noches. Y vamos comprándole cosas y le ponen el nombre de los niñitos, pero resulta que en Chile hay que justificar todo movimiento de dinero, justificación de inversión. Entonces los abogados, no se preocupe, así hacemos mutuos. Y yo he visto mutuos sin el pago del impuesto, no tiene ningún valor. Y cuando está ese mutuo, aparte de la linda escritura pública que va a tener, tiene que corchetearle el formulario al mutuo y tiene que guardar una fotocopia de el vale vista, o la transferencia, o el cheque que le dio al nieto regalón que lo fue a cobrar y sacó la plata. O sea, si usted lo está haciendo simuladamente, tiene que hacer la operación completa. Después le devolverá la plata al otro. Si abuelita me va a prestar 8 millones para comprarme el auto, va a estar a mi nombre, yo soy estudiante, no trabajo, por ejemplo, si fuera un cargo que no trabajara, no trabajo nada, entonces paga un mutuo. Le hace el mutuo a la abuelita por los mismos 8 millones de pesos y le da un cheque. Y tiene que guardar una fotocopia donde el cheque fue cobrado por el nietecito. Y después le devuelve los 8 millones y la señora lo deposita después en días distintos, pero ya se hizo el círculo. Porque al servicio incluso no le basta solo el pago del mutuo, sino que además del pago del impuesto al mutuo, sino que además debes acreditar que efectivamente se hizo la transferencia patrimonial. Y eso lo hace, ¿cómo le pasó los 8 millones? ¿No basta que usted haya pagado solo el impuesto al mutuo? ¿Cómo se lo pasó? No, es que se lo pase en efectivo, no, esa cuestión no se la espera. Y se la ahí está la y la guarda. Y acuérdense que los tiempos de prescripción son 3 y 6 años en materia tributaria, así que tienen que guardarlo por mucho tiempo. Ahí se cierra el ciclo. He visto muchos que no pagan el impuesto, menos transferencia, otros que se quedan en el pago de impuesto y bueno, ¿cómo acreditas la cuestión? ¿Cómo acreditas que le pasaste la plata? Y ahí se queda. Entonces usted no va a hacer así, ¿está? ¿Cuál es la diferencia entre los 3 y 6 años para pagar el impuesto? La prescripción, tú sabes lo que es la prescripción, ¿no? Sí. En materia tributaria, el artículo 200 del Código Tributario, en materia tributaria la prescripción general, es decir, durante el tiempo en el cual el servicio de impuesto interno te puede fiscalizar y revisar todas las declaraciones que tú has presentado, de 3 años. Contado desde que se debió cumplir la obligación. Es decir, si tú no pagas el impuesto a la renta del año tributario 2023, ahora en abril, tienes todo 2024, 2025, 2026. O sea, en 2027 ya puedes respirar tranquilo, no te puedes fiscalizar. Esa es la regla general. Pero este plazo de 3 años aumenta 6 años cuando se trata de impuestos sujetos a declaración, como el impuesto a la renta, el IVA, el impuesto a la herencia, sujeto a declaración, y no se hizo la declaración, o no se presentó, o la presentada es maliciosamente falsa. Ahí aumenta 6 años. Y ahí te puedes fiscalizar más. Y estos plazos, acuérdate que se aumentan con la citación en 3 meses, con la carta certificada. O sea, hay que conservar todos 7 años. Y hay muchas personas que cometen errores tributarios y no los fiscalizan nunca, porque nadie, el servicio no es capaz de fiscalizar a todos los contribuyentes, hay millones. Entonces, uno siempre está así si comete un error. Ya no se van a olvidar nunca esas cosas. ¿Ya? Porque asesoría financiera. El abogado no solo hace familia ni laboral. ¿Eh? Eso es lo que hacen todos los abogados hoy en día. ¿Te damos cuenta? Una familia no hay. Falta un abogado economista. ¿Ya? Hay alguien que se coordina la oferta y la demanda de capital financiera en sus más variadas formas. Dinero y valores o activos financieros. Ya lo sabemos, ¿no es cierto? Surgiendo intermediarios especializados y regulados por la ley y controlados por las distintas instituciones, la Comisión para el Mercado Financiero. ¿Ya? ¿Ve? Bueno, las personas no pueden, no se puede prestar dinero. También la abuelita, en vez de un mutuo, te puede hacer una donación. ¿Pero cuál es el problema de las donaciones? ¿El impuesto más alto? ¿Ah? ¿El impuesto más alto? No, ¿impuesto a la donación cuando se da una? No sé, claro, pero además, ¿cuál es la complejidad que tiene la donación, el regalo en nuestro país? Que hay que hacer un trámite previo, ¿no es cierto? ¿Cuál? El anuncio. La insinuación. Hay que hacer la insinuación de la donación, es un trámite judicial, ¿cierto? Y alguien se puede oponer, entonces no es como muy eficiente. Ahora, antes de hacer estas chiquiñuelas de las famosas compraventas simuladas, ¿no es cierto? Que no son compraventas, que son. Es mejor de repente calcular el impuesto a las donaciones y oiga, ¿sabe que le sale $1,000,002? Y le dice usted al cliente, le sale $1,000,002 y el cliente, ¿en serio? Y con eso me saco todo, se saca todo. Entonces prefiero pagar $1,000,002. Pero como que los abogados también son reacios en la mutua porque la tiran y dicen, ah, es la donación. No, es que hay que pagar el impuesto a las donaciones. Ah, entonces como eso. Pero no lo determinan. Pero es más alto el impuesto a la donación. Sí, claro, pero es marginal. Y no es un impuesto gravoso. Por eso lo primero que tienen que hacer es el ejercicio de determinar los impuestos y le ofrecen las opciones a su cliente. Mira, si usted hace la donación, paga $1,500,000 y puede. Si hace un mutuo, ¿no es cierto?, tiene que pagar el impuesto al mutuo. Y si lo hace así, lo van a pillar y lo van a sancionar por su mutuo. Ya. Así que haga ese ejercicio y aprenda a sacarlo, si es muy fácil. Los abogados le tienen miedo a las materias tributarias y lo más fácil que hay. El código civil es difícil, el código penal es difícil de aprenderse, pero el código tributario es súper fácil. ¿Quién me hace? Sí, pero le tiene miedo igual. Muchas reformas. Me gusta. Pero todo se reforma, el código civil no se ha reformado. Está más reformado que. Eliminaron todo el artículo después del lo siento por los dos. El matrimonio. Sí, sí, de hecho, ahora estamos viendo familia y el código. Voten sus códigos. No, los códigos no se votan, yo tengo todos guardados, sobre todo guardado uno de los estudiantes porque nota lo que dicen todos. Pero ya el lo siento por los dos, que se modificó. Quedó el 103 y de ahí va, se borraron todas las cuestiones. Y yo me sabía. Que yo me sabía la cuestión. Pero ahora cambió todo, progenitor, cónyuge. A mayor común y personas también. Ese es nuestro legislador. Súper bueno. Ya. Estos recursos los puedo obtener a través de la venta de acciones al oferente, ¿no es cierto? En cuyo caso este último pasa a ser socio capitalista de la empresa. Si vende acciones, o a través de pedirle un préstamo al oferente, etc. Eso también, uno puede incorporar un socio nuevo, la sociedad, si es pequeño financiamiento de la empresa, puede incorporar un primo, un pariente, oye, este negocio está bueno, necesitamos hacer otro carro, otro full track, no sé, nos está yendo el después con las cuestiones, pásate 8 millones y te damos, ya, listo, no lo pasas 8 millones de pesos, y también se puede hacer, hay distintas formas para lograr el financiamiento. Características del mercado de capitales: profundamente técnico y especializado. ¿Quién más especializado que los bancos? ¿No es cierto? En materias de dinero, ¿quién? No hay nadie más. Y las instituciones financieras en la ley que quedan muy pocas, todavía más, todavía financieras incluso. Marcado rol y preocupación estatal, ¿no es cierto?, por su regulación, sobre todo con la Comisión para el Mercado Financiero. Sobre todo con el Banco Central. ¿Cuál era la función del Banco Central? La principal. ¿Fijar la tasa? No, la función, el objetivo. ¿Cuál es el objetivo del Banco Central? No, eso es lo que hace con la función, pero su objetivo final, ¿será emitir dinero? ¡Oh, falta dinero! ¡Hagámosla! ¿Supervigilancia del mercado? No, regula la economía. O sea, al final del día sí, con normas generales. Pero ¿cuál es el objeto principal del Banco Central? Evidentemente, el órgano emisor. Mantener el equilibrio. Exactamente. Lo dice su propia ley, la estabilidad de la moneda. Más que la estabilidad de la moneda. Ese es el fin del Banco Central. El fin económico del Estado también es mantener la estabilidad. No busca que todos seamos ricos, que todos... No, una estabilidad. Que no tengamos estas fluctuaciones, por ejemplo, lo que está pasando ahora con la inflación. Entonces, si quiere mantener la estabilidad del Banco Central, en base a los créditos de dinero, ¿qué debe hacer hoy? ¿Saben cómo está hoy la cosa? ¿No es cierto? ¿Han salido sus burbujitas? ¿Saben qué? Que estamos en una crisis inflacionaria, ¿no es cierto? ¿Y saben a qué se debe la crisis? Exceso de circulante. Sí, pero a eso le agregamos también la escasez de bienes y servicios. Y ahí tenemos la forma. Ya, entonces, ¿qué debe hacer ahora el Banco Central? También a veces se genera subir la tasa de interés. Claro, pero ahora es porque nos falta, si han cerrado la empresa. ¿Subir la tasa de interés? Claro. ¿Subir la tasa de interés? ¿La tasa de interés de qué? De los préstamos. O sea, las personas naturales. Y si hay escasez en la empresa, bajar la tasa de interés para la empresa. Como para incentivar la inversión. No. ¿Qué es lo que buscamos ahora? ¿Qué es lo que buscamos hoy para lograr la estabilidad de la economía? La estabilidad de la moneda, que eso es lo que busca el Banco Central. Por eso el Banco Central, ustedes saben que es un organismo autónomo, independiente, con patrimonio propio, que toma decisiones de un carácter técnico basado en el Producto Interno Bruto. ¿Y el Producto Interno Bruto qué mide? La oferta de servicios. La totalidad de bienes y servicios producidos en la economía en un tiempo determinado. ¿Cuál es ese tiempo? Un año. ¿No es cierto? Tanto nacionales como extranjeros. Porque ¿cuál es el que mide solo la producción nacional? El Producto Interior Bruto. Claro, el Producto Nacional Bruto. Ya. Entonces, ¿qué buscamos ahora? ¿Fomentar el ahorro? ¿Fomentar la inversión? Claro. Nosotros lo que buscamos ahora es, ¿qué es lo que es? Que bajen los precios. ¿No es cierto? Eso. Forma inmediata no tenemos, porque para bajar los precios tendría que haber una mayor oferta de bienes y servicios y eso se demora. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que buscamos en la fórmula esta? ¿Cuál es la fórmula? ¿Ingresos igual a qué? ¿El ingreso qué es lo que es igual? ¿Qué destino el ingreso? Gasto. ¿El gasto? Siempre hay una confusión de gasto y costo. El ingreso. ¿A qué se destina? El ingreso a las personas. ¿A qué destina usted la platita que recibe el gasto? No, que no va a tener gasto. Ahorro. Pero después, la señorita no ahorra cuando le sobra. Se la alcanza, ¿ves? Se la alcanza. ¿Pero qué lo destina la platita que tiene usted? ¿Qué hace? Esa chaquetita que consumo. Consumo. Lo destina al consumo. ¿Y aquí va? Ahora sí. Al ahorro. ¿Y el ahorro a qué se destina? ¿A qué va a destinar la señorita si ahorra? A inversión. Ya, el ahorro se destina, pero no de la señorita, porque la señorita no seguramente lo que iba a hacer, o sea, era el consumo futuro, ¿no es cierto? Se está ahorrando porque se quiere ir a Europa para las vacaciones. O porque quiere cambiar el auto en 3 meses más, no tengo idea. ¿Ya? Y también lo más importante es que el ahorro se destina a la inversión. Ahora, esa inversión hay que procurar que sea en manufactura, porque la manufactura es la que crea puestos de trabajo. Y si hay más puestos de trabajo, hay más ingresos. ¿No es cierto? Y si hay más ingresos, círculo virtuoso, hay más consumo, hay más ahorro y seguimos. ¿Ahora tenemos más puestos de trabajo? No. No. Entonces está disminuyendo, ¿qué cosa? El ingreso. Pero por eso el Estado también hace lo ahora, ¿cómo se llama esto? Ay, que entrega dinero otra vez para hacer empresa. ¿Y ahí, para qué sirve esa cosa? Para crear un fondo. ¿Necesitamos más dinero? No necesitamos más dinero. Que circule el dinero. No, tampoco. Tenemos que frenar. Tenemos que frenar. Claro, ¿oferta de qué? De bienes y servicios. De bienes y servicios, pero eso no es automático. Lo que tengo, la teoría ha dicho que ahora lo que se debe hacer es sacar el dinero a las personas, porque están consumiendo demasiado. Imagínense, la inflación que tenemos actualmente por el exceso de dinero que han tenido las personas, aunque parezca una paradoja. Acuérdense, en pandemia aumentaron el valor, todas las cosas, para tener construcción. Y la tasa de cesantía había aumentado también, entonces no se justificaba. ¿Ya? Entonces, aquí lo que se debe incentivar es la creación de empleo. Entonces, el Banco Central, ¿qué quiere hacer? Yo les dije que el consumo es lo más nefasto. Los créditos de consumo son lo más nefasto que hay. Tienen que aumentar la tasa de interés para que el dinero se haga más caro y las personas dejen de consumir. Por ende, a menor demanda, manteniendo en igualdad la oferta, ¿qué pasa con el precio? Baja. Disminuye. Disminuye el precio. Y eso es lo que se debe buscar para bajar la inflación. ¿Por qué creen ustedes que el ministro Marcel se fue a Estados Unidos? ¿Se fue a vacaciones? ¿Porque es más barato allá? No, por favor. Fue a obtener inversión extranjera para crear puestos de trabajo. No fue a vender turísticamente el país. Porque ya no podemos hacer con inversión nacional. Una porque se ha ido capital chileno y otra porque lo que menos necesitamos es que haya más circulante. Contrario. Y esto, todos estos son factores que se ven para el endeudamiento de la empresa. ¿A qué se va a dedicar? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Le van a dar un crédito a una persona que tiene un negocio en el Paseo Natural de Concepción? No. ¿No es cierto? Por muchos factores. El riesgo país, el endeudamiento se encarece en el riesgo país. La situación actual de delincuencia, ¿no es cierto?, del comercio informal, altamente lucrativo y que perjudica al país en general. Ya ve, este mercado, sindicados de la salud, fortaleza la economía de un país. ¿Cómo está? ¿Cómo están los capitales en Chile? Están caros. Los mismos créditos hipotecarios, los bancos seleccionan a la gente, ¿no es cierto?, establecen mayores requisitos de lo que la ley establece. ¿Por qué? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es lo importante en el financiamiento de la empresa? ¿Qué es lo importante? Yo se lo dije cuando fui para allá para atrás. ¿La devolución? Claro, el retorno. ¿Por qué? ¿Qué dinero prestan los bancos? El suyo. No, por el cambio. Ah, no, el de los personas. El de los depositantes. Entonces tienen que asegurarse que eso va a volver, porque si después los depositantes me vienen a buscar el dinero, es algo que no lo tengo. O se lo presté a Pedrito y a mí que me interesa, vas a ver mi lucas. Pero es que no me devolvieron. ¿De dónde saco de lucas? ¿Y qué origina eso? Crisis bancaria. Y eso es lo peor para el sistema financiero. Entonces, vemos el mercado capitales y vemos lo que realmente está pasando en la economía. Claro, es muy fácil solucionar este problema con dinero. Es súper fácil. Si el dinero es súper barato, es marginal hacer un billete de 20 lucas, creo que vale 0,00006 centavos de peso. Pasa la máquina para acá, po. ¿Cuál es su problema que no tengo para comer un viaje? Un millón, señorita. Un millón. Y vamos haciendo el billete. ¿Qué me cuesta? Nada. Pero la economía está preparada para eso. No. Y ahí viene el desequilibrio. ¿Qué era lo que pasaba antes cuando la maquinita para hacer dinero estaba en el Poder Ejecutivo? Y no en el Banco Central, que solo emite dinero o recoge dinero de acuerdo a criterios técnicos. Los otros eran criterios políticos. Entonces ahí soluciona el presidente Boris, soluciona el problema. Ya vengan para acá, no me quiero que tú casas. No, te paso 3 millones. Toma ahí. Ay, gracias. Y va a comprar usted el mercado, diversos mercados. Oye, es que ya no me alcanza el tren, necesito 4, ya toma ahí tenés. No, que ahora ya está 7. Como la de Venezuela. Como lo ha pasado en la chilena, en la economía chilena también pasó eso, señor. Hasta que se separó el Banco Central. Porque esa es la solución y se calmaron las aguas. Sí. Oye, lo único que interesa, por eso tienen que estudiar derecho económico, es la economía. El resto son papas fritas. Un país económicamente andan todos felices. Si tienen todo, pueden satisfacer sus necesidades, tienen luz, andan todos bien sobre cuenta, ¿o no? Falta plata y vienen todos los otros problemas. Mercado capital, indicador de la salud y fortaleza de la economía. De gran influencia en el empleo, lo acabamos de ver. ¿No es cierto? Mercado cuya rentabilidad depende del comportamiento frente al riesgo. Usted es un banco. ¿Cómo está la situación para prestar plata? Usted es un banco. No, conmigo. Está riesgosa, ¿no es cierto? ¿Y ahí qué va a hacer si usted es un negocio de ese? Claro, tengo que hacerlo, tengo que subir la base de interés. A usted, no sé, usted es peligrosa para esta cuestión, así que le voy a prestar un interés de 1,5. Este es peligroso y va seleccionando intereses o le va pidiendo más requisitos a las personas. Y además de eso, tenemos que agregarle todo lo otro, inseguridad. Le presto 60 millones de pesos a este gallo, compra las 20 motos, instala su negocio de motos y el otro día le robaron todas las motos y le dicen, ¿cómo va a pagar? Que hay inseguridad. Oye, no hay reglas claras tampoco, no estamos en este proceso político-social. ¿Ah? Hay inestable, no sabemos qué va a pasar después. No te puedo prestar a largo plazo y está todo entrampado. ¿Te das cuenta, no? Como este mercado es tan fundamental, mercado capital. El riesgo. Chile está, ha aumentado su calificación en el riesgo. ¿Te acuerdas del 2019 las tasas estaban 0,5, 0,8 para los créditos hipotecarios? ¿Te acuerdas, no? La gente renegoció y todo. Incluso estaba 0,5 y ya había, en octubre del 2019, había economistas que estaban diciendo que podía llegar a 0,2, o sea, casi no iba a valer nada el dinero. Y estaba toda la gente renegociando los créditos antiguos, pidiendo créditos. Y estaba dinámico la construcción. Mientras ande bien la construcción, la economía anda bien, porque la construcción ocupa de todo, vean aquí, de todo, plástico, fierro, alambre. Hasta la señora que vende completo afuera de la obra se beneficia. Claro que sí, pues. Todo se beneficia. Posibilita el ahorro, claro. Las instituciones financieras, el mercado de capitales posibilita, tanto el voluntario como el forzoso. A ver, un ejemplo de ahorro forzoso. La... Claro, ¿no es cierto? Para la vejez, la AFP. Eso es forzoso. La obligan, si fuera voluntario nadie ahorraría. Y ahorra, posibilita el ahorro, ¿por qué? Porque usted puede ir a un banco. A los bancos les interesa el sistema del ahorro porque para consumir futuramente, o sea, nos aseguramos un crecimiento económico en base a la demanda y también tenemos lo más importante que es la inversión para aquel que necesite dinero para un proyecto que genere trabajo. ¿Ya? ¿Mm? Y también, ¿cómo ahorra la gente? Bueno, eso es lo que dice, ya. Bueno, lo que se puso de moda ahora con el estallido social, comprar dólares. La gente compraba monedas extranjeras y guardaba dólares. O hay gente que ahorra también, voy a comprar acciones. Tengo 20 millones de pesos ahí en vez de tenerlo en la casa, compro acciones Copec. No, la empresa anda bien, es así que. Y me va dividiendo. Claro, también forma de todo en el mercado capital. Entonces es un excelente incentivo. Y lo tenemos bien reguladito. En otros países está, pero aunque no funciona, se roban la plata. ¿Ya? Posibilita flujo financiero de las unidades económicas con superávit al que le sobra el billetito, ¿qué hago? Lo tengo guardado en la casa, lo tengo en un depósito a plazo, en una cuenta corriente. Mejor lo invierto. Porque le voy a dar al que le necesita. Porque la economía no crea dinero. O sea, los bancos crean dinero, el dinero girando. Pero si no se mueve esto de esta manera, no crece la moción. Y los bancos tienen prohibido prestar su dinero, solo tienen en el Banco Central como tasa de encaje. ¿Sabían eso, no es cierto? Para recurrir en caso de que haya una estampida, como le dicen, de los cuentas correntistas y depositantes por retirar su dinero. Porque el dinero real, el M1, el M2, el dinero moneda y billete, es muy inferior al dinero que realmente está circulando en la economía. ¿Sabían eso? Entonces, que tener ese respaldo. Por eso, si vamos todos a sacar el dinero de los bancos porque no confiamos en los bancos, no hay dinero. Tienen que cerrar los bancos. Se quiebra. Como en Argentina. Pero en Chile, claro, como se evitó ahí en Argentina con el corralito. El Estado sacó una ley, no, los bancos feriados bancarios por un mes para que nadie fuera. Y la gente decía, pero ¿cómo si mi dinero? Bueno, es que por ley, pues tú tienes que hacerle caso a la ley. Pero dije el intermediario financiero, ¿no es cierto? Asigna eficientemente recursos. De eso nos garantizamos. Los bancos en Chile han sido serios. La ley de bancos es exigente. Acuérdense los requisitos. Bueno, ahora se los pueden preguntar todos los requisitos. ¿Ah? Los requisitos, etcétera, para crear los bancos. En Chile los bancos no abren ni quiebran. Gracias a la buena legislación que tenemos al respecto. En otros países sí. Incluso en Chile han quebrado bancos extranjeros. El Banco do Brasil quebró aquí en Concepción. Tal vez una sucursal y aquí quebró. Nuestro sistema financiero ha sido eficiente, por eso no hay tanto banco tampoco. ¿No has visto lo escuchado de un banco chileno ya quebrado? El 82 hubo una crisis, pero se zanjó. ¿Ya? Y esto es lo que queremos, ¿no es cierto? Y ojalá varios de esto. Por eso usted está viniendo para acá a estudiar, ¿no es cierto? Sacrificando, sin sí o no, y no estaría en su casa viendo una teleserie comiendo un pan tostado con mantequilla y pasta. ¿Sí o no que estaría ahí? No, no, si no, pueden ir para acá, ¿no es cierto? Ay, porque quiero ser abogado, tengo vocación de abogado y quiero ser justicia. Como yo le digo a mis alumnos cuando veo mechones, que los mechones me dicen, ¿usted por qué estudiar derecho? No, porque quiero hacer justicia. Entonces yo le digo, mire, la sala de superhéroes está al lado. Esta no es la sala de superhéroes. No, pero ¿es cierto? Igual. Porque usted no va a salir a trabajar gratis. Claro, le tiene que gustar algo la cosa. Se supone que esta cuestión a usted la apasiona. Como 50 años de su vida se va a dedicar a esto. Una cosa es el dinero. Pero usted está por esto. A lo mejor ahora trabaja y gana 700 lucas. Pero quiere ser abogado para no tener techo. Y comprar todo lo que pues, si eso es válido, es lógico. Por eso está aquí. Eso es. ¿Ya? Y cuando esto no está, está todo mal. Hasta el amor está mal. Ese, ¿cómo es contigo pan y cebolla de la prueba? No, si no existe, porque no existe. Ya, mercado de la AFP. La AFP son un principal proveedor de ahorro, porque tienen el ahorro forzoso, las personas tienen mucho, y por ley ellos tienen que rentabilizar los dineros, ellos no lo pueden dejar guardado en una pieza. Y lo inyectan al mercado, específicamente al mercado de valores. Ellos también pueden tomar depósito a plazo en los bancos y todo lo otro. Pero el mercado accionario, por eso, cuando dijeron sáquenle plata a la AFP, todos los economistas saltaron y dijeron, no, pues eso es lo peor que se puede hacer. Una, que van a dejar sin plata a las personas, y otro, que van a dejar temblando el mercado financiero, porque tenían que vender las acciones. Porque la AFP, igual que el banco, no tiene la plata guardada para decir, oye, quiero sacarme 54 mil millones de pesos. No, si ahí no tengo, saca. No, tengo que empezar a vender. Y cuando empiezo a vender, empiezo a aumentar, ¿qué cosa? La oferta. Y si aumenta la oferta, ¿qué dice la ley? Disminuye el precio, o sea, voy a perder. La AFP lo dijeron. En esta pasada vamos a perder el dinero. Y además que le sacan, ¿qué cosa? Recursos financieros para financiar inversión. Me siguen, ¿no? Entonces, ¿era buena idea? Era pésima idea, pero era popular. Y eso es lo que tenemos ahora, por eso nuestra economía está así. Y el Fondo Monetario Internacional ya dijo, ¿se acuerdan? Que Chile va a ser uno de los países en el mundo que menos va a crecer. Creo que vamos a crecer menos que Haití. Creo que el que más crece actualmente en Latinoamérica es Venezuela. Bueno, pero nunca había crecido. Pero gracias a Chile las cosas. Entonces, en esa situación, yo no creo que sea tanto como ese fondo, pero estamos en una situación crítica que si no se maneja bien, y ya andan pensando en otro retiro. El problema no es que sea la plata ya, etcétera, etcétera, pero está para otro fin. Pero además, esta plata no está guardada, está invertida ya. O sea, le estoy sacando los pilares sólidos de nuestra economía, y lo tenemos el día de hoy. Estamos en una crisis económica. Solo por esto. Porque nadie se puso, pero si toda esa plata está invertida, o sea, va a salir a vender, perdió plata, sacó dinero del mercado financiero donde se hace inversión y donde se crean puestos de trabajo, por eso la tasa de cesantía está aumentando. Y si no hay trabajo, no hay ingreso. Y si no hay ingreso, todo lo que sigue. El mercado de los bancos, ah, se anda bien. Los bancos han funcionado como relojito desde 1982. ¿Ya? El mercado de valores y el mercado de seguros. Ahí está. Este es fundamental. Pero usted sepa. ¿Cómo ni va a haber inflación si inyectamos 54 mil millones de pesos de una? Pero así se dejaba tranquila la gente. Y el daño ahora lo están pagando. Perdiendo puestos de trabajo, no pudiendo comprar, necesitando más dinero para la misma cuestión, para la misma sobra. Y fue más de una vez más, si no hubiera sido una pura vez, ¿no? Por eso te digo, si fue una locura. Y aún pese a todo lo que ha pasado, probar en otro partido más. Porque si quieren cerrarla y saben, ciérrenla. Pero no saquen la plata del mundo financiero, ¿me entiendes? Creen otro sistema. Pero eso queda un reparajuste del que tenemos. Ya, mercado financiero, mercado de valores, y eso es lo que vamos a tratar ahora. ¿Se va entendiendo, no es cierto? ¿Se va entendiendo lo importante de esto? Sí, qué bueno. Y no me dice que sí. Ya. Banco Central. El Banco Central es el que regula, ¿no es cierto? Y tiene por finalidad el Banco Central procurar la estabilidad de la moneda, la estabilidad económica. ¿Cómo lo hace? A través de políticas. Las políticas económicas que también las dicta el Ejecutivo, porque el gobierno, los gobiernos de turno, ¿qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que proponen cuando son candidatos? El orden y el maravilla. Claro, el orden y el sí. Proponen un programa de gobierno, ¿no es cierto? Un plan de gobierno que uno puede ser más asistencial, puede ser restrictivo, más gastador, más social, menos social, ¿no? Tienen que financiar. Entonces ellos también dictan sus políticas de acuerdo a ese plan o programa de gobierno. Ojo que ahí hay que hacer una diferenciación, ¿sí? ¿Ah? Es súper importante ver los recursos que tiene el Estado, decir, me falta el recurso, por lo tanto, por ejemplo, necesito más tributo, o ver lo que nadie quiere ver, es que ver cómo se están administrando los recursos que ya tengo. ¿Entiendes? A lo mejor me falta dinero porque he hecho una mala administración en la ley de presupuesto nacional. Política monetaria y política crediticia, ¿no es cierto? Que son las que emite el Banco Central. Que por la ley de Banco Central, ahí está la página. Ha cambiado un poco, sí. Por la ley del Banco Central, ¿no es cierto? Está facultado para dictar normas de carácter general en esta materia. ¿Cómo se llaman esos informes? Informe de política monetaria. ¿Han escuchado hablar? ¿Nunca han escuchado hablar del IPOM? ¿El IPOM? No, así no, pero sí informe de política monetaria. Ya, pues es la sigla, ¿no? Es la misma cuestión. Informe de política monetaria, IPOM. Se les conoce por IPOM. Ya salió el IPOM de marzo. Es mensual. Y establece las políticas en cuanto a la emisión y circulación del dinero y de los créditos. Este en este caso es el informe de política monetaria, donde ya la presidenta, tenemos una presidenta del consejo, porque así funciona, tiene un consejo del Banco Central, la presidenta del consejo del Banco Central ya salió diciendo que teníamos, y ahí es el primer indicio, porque usted sabe que las autoridades son los que dan indicios, ¿de acuerdo? No puede salir el ministro de Hacienda vuelto loco, así desesperado, nos falta plata, estamos quebrados, ránquense los niños y yo primero. No puede salir, si no dice, no, te está cayendo pedazos, no, estamos bien, está todo tranquilo, tenemos manejo. Claro, porque los mercados obedecen a lo que se llama la especulación, que es lo que decía su compañero de 1929. Se especula mucho con... Entonces ella ya salió diciendo en este IPON que era muy alta la inflación, por lo tanto ya dio el pie de partida diciendo que es lo que se viene. Informe de política monetaria, marzo, Banco Central. Ahí está, el famoso IPOM. ¿Ve? Ley FAS. Aquí está el informe, mira lo que dice. La inflación se mantiene en niveles muy elevados para el Banco Central. Eso quiere decir que su política monetaria no va a cambiar y las tasas van a seguir siendo altas, incluso las puede subir, porque al criterio técnico dice que es muy elevado. Distinto sería si dijera, la inflación se ha mantenido estable, No, la autoridad en la materia dice que la inflación sigue siendo muy elevada. Si bien la variación anual de la inflación en febrero, ¿no es cierto?, tomó sobre la tasa del 3%. Y la va a mantener, y la mantuvo sobre el 0%. Entonces, seguimos no haciendo las cosas bien, porque deberíamos ya estar aminorando. Que nosotros tengamos una tasa de un 3% para otros países en una fiesta nacional, en un feriado un mes. Nosotros hemos tenido inflaciones del 2, del 1,9, del 3% por años. Nuestra estabilidad ha sido ejemplar, ¿han escuchado eso? No, no es mentira, es cosa de ver la estadística en el libro. A nivel mundial, es como el milagro de Chile. Así hablan economistas en Europa. Antes, ahora ya no era. Pero hablan del milagro, que todo nuestro barrio se deprimía. Y Chile, oye, pero nos copiaban las cosas. El jaguar de Latinoamérica. Claro, nos copiaban, los europeos nos copiaban las cosas. Decían, ¿cómo lo hizo Chile? Un país insignificante. Conocen a Curado y a Alexis Sánchez. Pero el resto somos del Caipo. Ya, ahí está el IPOM. Entonces eso les quería mostrar. La presidenta dice, dio su primera señal. La inflación se mantiene en niveles muy altos. O sea, vamos a seguir con la misma cuestión. Incluso más restricción del dinero y deberíamos aplicar una teoría del choque. Es decir, mira, es un hecho innegable que cada vez que estamos en una crisis cambiaria, en una crisis económica, las personas se ven damnificadas. O sea, al final todo repercute en las personas de carne y hueso como nosotros. No, en todas las clases. El rico también pierde. Claro, pues mantiene su nivel de vida, pues no comerá, pero también pierde y pierde harto. Puede perder 1,000 millones de pesos, claro, el calle tiene 10,000 millones de pesos, que pierda 1,000. Pero puede perder 1,000 millones de pesos. Acuérdate que ahí hay una teoría económica de que, bueno, conversábamos, no sé si era con usted, ya estoy medio loco, pero conversábamos de que lo hables sobre esas personas que hacen fortuna sin ni uno, que llegan sin ni un peso. Sí, con eso. ¿no es cierto? Y de repente hace, oh, y salen con una fortuna y dicen, este año no tenía nada, tenía menos que yo y yo todavía sigo en la misma parte. Y hay otro problema que dice que necesitan esos gallos que se necesitan los ricos. O sea, ojalá hubiera más ricos. O sea, si en Chile hay 1000 ricos, hoy ojalá hubiera 5000. O 20000. O 100000 ricos. Porque ellos generan empleo. Indirectamente, no se quiera, no, uno lo mira así. Yo le saco el sombrero a aquellos que no, que han generado fortuna sin haber recibido una herencia, sin haber sido familias, como hay familias que traen mucho dinero. Donald Trump perdió su riqueza como 3 veces y la volvió a generar. Bueno, Henry Ford, en la crisis de 1929, perdió el 80% de su fortuna. Y el 20% que le quedó siguió siendo el hombre más rico del mundo. Imagínate la cantidad, pero perdió el 80% de su fortuna. Sí, eso también es por la especulación, porque se dice que pero la perdió. Confianza, el nombre y todo, entonces. Pero la perdió, perdió lo. La plata se le fue. Él también recuperó mucho. Sí, yo admiro a esas personas, los mismos tocayos que hicieron los programas computacionales, estos que trabajaron en el garage, ¿se acuerdan? No? Que estudiaron, dejaron la carrera y se lo ocurrió. Yo tengo un garacho, me meto adentro y no pasa nada. No se me ocurre ninguna cosa. ¿Y no cómo? También, pues. No, hay gente que se ha hecho millonario con los negocios virtuales que ni existen las personas. Así que si a alguien se le ocurre una idea, si a alguien se le ocurre una idea buena, la comparte, por favor. Tengo un garacho. Vamos para el garacho, yo pongo el garacho. Claro. No hay que quedarse. Ya, pero ya estoy viejo para hacer algo, pero. La edad es un número, creo. Sí. Estoy totalmente de acuerdo con eso. El de sí, AFC, creo que inició su negocio con los 75. Claro, sí, hay gente que le ha dado el palo al gato más viejito. Ya. Política monetaria, dictada por el Banco Central, ¿no es cierto?, de acuerdo a criterios técnicos. Ya. Son todas aquellas decisiones que toma el Banco Central con respecto a la oferta de dinero en la economía. Está bien, demos más crédito. Ah, lo que estaba pasando antes de octubre de 2019, el Banco Central estaba viendo que había harto consumo, pero también había harto ahorro y había harta inversión, sobre todo crecimiento inmobiliario, los créditos, la gente compraba, las multitiendas ventas récord, el turismo creciendo, ¿no es cierto?, etcétera. Oye, piensa que vamos así, no nos vamos a sobrecalentar la economía, así que está bien. Voy a bajar más la tasa de interés. Y empezó a bajar, ¿se acuerda la tasa de interés? De un 4 a un 3,5, después a un 3. Oye, soy histórico, a lo mejor. Y bajó un 2,5. Y yo digo, oye, pero si esto es. ¿Cómo va tan bajo? Al 2, al 1, al 0,8 empezamos a bajar. Llegó a estar al 0,5, chiquillo. Eso es casi una inflación reflejo. Al 0,5. Y ya algunos decían que iba a llegar al 0,2. Y ahí se movía la economía, los bancos bollantes, la gente comprándose autos. Todo saturado, todo el mundo se compraba auto cuando antes un auto era un bien para gente rica. Ahora ya, incluso hay pobres que tienen auto, o sea, el nivel del pobre ya subió ya. Sigue siendo pobre, pero tiene más bienes y servicios que el pobre de hace 30 años. Este, hace 30 años no tenía ni agua caliente, ni agua potable en su casa. Ahora, puede haber todavía familias que no tengan, pero ahora se tiene. Rama de la política económica orientada al diseño y ejecución de medidas para el control de las variables monetarias. La inflación es una variable monetaria. ¿Ya? Son los objetivos del Banco Central, su control del dinero, los tipos de interés y de las condiciones crediticias. El Banco Central, para entrabar la disponibilidad de las personas de dinero y poder aumentar el consumo y provocar una mayor escasez de bienes y servicios que motiva la alza de los precios, va a establecer, puede incluso establecer por norma condiciones para otorgar créditos. ¿Ya? No se le otorgan a nadie el crédito si no trae un código solidario. Y no es fácil conseguir sus códigos solidarios. Generalmente son los puros papás, ¿no? Pero no, el hermano no, ni te pesca, un amigo, nadie. Entonces ahí restringe más la situación. O que deben, ¿no es cierto?, colacionarse las dos rentas. Y los mismos bancos, por asegurar este revés que tienen del retorno, en forma independiente van elevando los requisitos. Ya si antes era 1 millón de pesos, ahora lo subimos 1,5 millones. No, 2 millones el mínimo va a poder postular. Y eso va provocando, ¿no es cierto?, angustia en la población. Los instrumentos de la política monetaria son principalmente las operaciones de mercado abierto, los requisitos de reserva y la tasa de descuento. ¿Qué es lo que es la tasa de descuento? Veamos al tiro las operaciones de descuento y las operaciones de redescuento. Las operaciones de descuento tienen que ver justamente con lo que estamos pasando, por eso lo estamos viendo aquí. Usted tiene facturas, tiene letras, tiene un montón de letras de sus clientes que no han pagado, pero necesita liquidez ahora. Va al banco y le dice, aquí hay 100 millones de pesos en letras que se van a pagar a 30, 60, 90 días o 120 días. Pásame algo ya, ¿cuántos son 300 millones? Ya te paso 100. Listo, ese es el descuento. Esa es la operación de descuento. Ahora, cuando se paguen esas letras, le van a pagar 300 al banco, el banco seguramente se quedará con una parte, 30, y el sobrante se lo devuelve al que le pasó las letras. Ah, no es que se quede así con la diferencia, pero evidentemente lo presta todo porque es el riesgo que hay. Y ese es el descuento. Ahora, el banco se quedó con las letras de Pedrito, ¿no es cierto? Al que le pasó los 100 millones de pesos, se quedó las letras de Pedrito con 300. Pero ahora el banco, oye, estoy quedando medio cuálido de liquidez. Tengo que ir donde mi papito, Banco Central, para que me preste plata. Y va donde el Banco Central, oye, préstame plata un poquito más para estar seguro, para estar tranquilo. Aquí te traigo letras de cambio por 300 millones de pesos. Y el Banco Central dice, ok, ahí, pásamelas, le dice al banco, y esa es la operación de redescuento. ¿Cacharon? Y ahora si el Banco Central tuviera que ir a pedir la otra entidad de plata, porque me falta platita, sería de redescuento. ¿Cacharon? Pues por eso llegamos al redescuento, ¿no? Pues tenemos más allá arriba del Banco Central, no hay. Por lo menos tenemos. ¿Se entendió un quicho, Palacho? ¿Entendieron? Creo que el descuento y el redescuento. ¿No me están dejando? Suele pasar. Pero en la hora. ¿Estamos? Bien. El conjunto de instrumentos y medidas aplicadas por el gobierno, aquí cuando se pueden aplicar sus políticas económicas del gobierno, a través de la banca central, del Banco Central, para controlar la moneda y el crédito con el propósito fundamental de mantener la estabilidad económica del país y evitar, ¿no es cierto?, las alzas ahí. En la balanza de pago, ¿no es cierto?, sobre todo, que es tan importante para nosotros porque Chile no manufactura casi nada. Entonces, se revisa todo lo que tiene de afuera. Nos traemos casi todo de afuera. Entonces, para nosotros, la balanza comercial que está... Ustedes saben que la balanza comercial forma parte de la balanza de pago. Y ambas balanzas, tanto la balanza comercial como la balanza de pago, son informes contables. Por eso deben estar saldados. Por eso sí, cuando la balanza comercial es la que ve las importaciones y las exportaciones, y puede tener superávit o déficit. ¿Cuándo tiene superávit? La balanza comercial es la que ve las importaciones y las exportaciones. ¿Cuándo tiene superávit? Cuando la importación es menor a la exportación. Perfecto. Cuando las exportaciones son mayores, ahí hay superávit. ¿Y déficit? Cuando hay... la importación es mayor que la exportación. Pero eso debe saldarse, deben quedar en cero. Entonces hay unas cuentas que se llaman cuentas de reserva, ¿ya? Y si no tenemos cuenta de reserva, ahí tenemos un déficit fiscal. Chile ha tenido porque desarrollamos harta actividad exportadora. Excelente. Ya, la política económica, además la política fiscal de los gobiernos, cual depende totalmente del Banco Central de un país. Sus objetivos fundamentales son el control del dinero, liquidez material, tasas de interés y condiciones crediticias de la economía. ¿Qué puede hacer el banco para sacar dinero de la economía? ¿Qué se le ocurre? ¿Qué puede hacer el Banco Central para sacar dinero de la economía? ¿Qué puede hacer? Aparte de aumentar el impuesto y... A ver, ¿cómo que impuesto? ¿A los bancos? Quiere sacar circular. ¿Incentivar el ahorro? Subir la tasa de interés. Aumentar la oferta de servicios, ¿no? No, ojalá pudiera el Banco Central. Ah, aumentar la oferta de bienes y servicios. Eso depende ahí de los mercados, de los particulares, en definitiva. Pero quiere sacar circular. Quiere sacar. No quiere evitar que haya más. Lo que ustedes me han dicho es evitar que haya más. Quiere sacar. ¿Dejar de emitir? ¿Podría ser? Es que no emite nunca. El Banco Central emite rara vez. De hecho, ya emitió una vez y no emite más, no ha emitido más. ¿Le sube la tasa entera a los bancos? Claro, eso es para evitar que haya más. Yo te digo, quiere sacar de la economía. Quiero sacar billete. ¿Aumentárselo al asesor? ¿Incentivar el ahorro? Pero el ahorro igual se incentiva cuando se sube la tasa entera. No, pero el ahorro no sirve. Porque tengo consumo futuro. Quiero sacar dinero. No quiero evitar que haya más. Quiero sacar de la economía. Yo quiero sacar. A ver, pienso un poquito. Quiero sacar dinero de la economía. ¿Qué puede hacer el Banco Central? No solo quiero evitar que haya más que lo que ustedes me han dicho. Quiero sacar dinero. Aumentando la inducción. Pero quiero sacar. Ahí al fomentar la inducción voy a tener más. Sigue circulando. ¿Sí o no? Si no aumenta la inversión, sigue circulando el dinero. Claro. Si la persona que invierte va a comprar algo, va a invertir. Por supuesto. Que se consuma. No, pero. ¿Puedo? ¿Ah? Que se consuma, no sé. Que lo queme. Sí. Sí, ¿qué? Ese sería la solución. Quememos. Billete para que no haya más. No haya tanto. Pero, ¿qué puede hacer? ¿Qué se le ocurre a usted que podría hacer el Banco Central? Dejar que la oferta y demanda realice el curso de la circulación del dinero. Que se genera un retorno, pero que no interferir en la. Ah, sí, ¿por qué no nos dice mejor? Bueno, ¿es una solución sacar dinero de la economía? Primero que nada. No. ¿En materia económica? No, yo digo. Sí, podría ser. Sí, yo creo que sí. Sí. Sí. Es una solución. Es dura, está dentro de la teoría del choque, pero es una solución. ¿Cómo lo hace? Por ejemplo, podría aumentar, y eso es lo que ha pasado, por eso tenemos hasta un billete de 20 lucas, podría aumentar la denominación de los billetes, es decir, crear un billete de 50 lucas. Entonces así no va a emitir más billetes, sino que va a recoger 5 billetes de 10 lucas y va a sacar un billete de 50. Y ese billete de 50 sí o sí está en la mano de una persona. En cambio los 5 billetes de 10 lucas están en la mano de 5 personas. Y ese gallo, porque tenga ahora 50 lucas y antes tenía 10, no se va a comer 24 completos en un día. Se podrá comprar 2, 3, no va a gastar más, aunque sea al instante, ¿me entiendes? Entonces, claro, entonces, una de los mecanismos es aumentar la denominación sin emitir más billetes, sino que recoge billetes y ahí saca el primer billete. Recoge 5 de 10 lucas, ahí saca recién, o 50 lucas y ahí saca recién el de 50.000. Otras 50, saca 8. Y por eso las denominaciones han aumentado. Yo cuando era chico el billete era, había billetes de 50 pesos, porque 50 pesos era una fortuna. Y como hemos tenido estos procesos inflacionarios, ya vamos en 20 lucas. ¿Cachai? Por eso aumentan la denominación de billetes. Otra medida sería cambiar la moneda de curso legal, sacar el peso y volver al escudo. Y decir, un escudo van a ser 100.000 pesos actual. Ah, entonces, ¿ves que se reduce? Por eso viene en Argentina que Milei quería dolarizar. Sí, pero lo peor es dolarizar porque ahí el dólar que se ocupa es el dólar norteamericano. Uh-huh. Y no puede basar usted la economía de un país tan enano como Argentina versus el de Estados Unidos. Entonces, es peor. Y de hecho todos los que le han hecho, la paridad no ha funcionado, en ninguna parte. ¿Ya? Entonces ahí tiene, por ejemplo, y saca dinero de la economía. Otra medida que puede hacer con el tipo de cambio, ¿qué va a hacer? Va a salir a qué, a vender dólares, el Banco Central. Entonces va a salir a vender dólares, va a aumentar la oferta del dólar, va a bajar el precio del dólar, la gente se va a entusiasmar, pero ¿con qué paga cuando compra dólares? ¿Con qué paga? Con pesito chileno. Entonces va a recoger el Banco Central peso chileno y la gente que hace con dólares. ¿Nosotros funcionamos con el dólar? No, lo guardan. O sea, están los dólares. Lo guardan. Uno no anda comprando cigarros con dólares o el café con el peso chileno. Entonces, si va a comprar, aprovechemos a comprar porque ahora bajó a 700 pesos y se guarda y vamos sacando dinero de la economía. ¿Se da cuenta, no? Que hay mecanismos y eso ayuda, ¿no es cierto?, a mantener la estabilidad de la moneda, que es fundamental, sobre todo para el financiamiento de la empresa, porque con esta inflación se me hace muy caro el crédito, entonces el proyecto cada vez tiene que ser mejor. Por ende, hay proyectos que son más o menos que se dejan de hacer. Hay proyectos que son buenos que se dejan de hacer. ¿Y cuáles son los únicos? Los que son excelentes. Pero esos que eran más o menos y buenos, igual generaban riqueza. Pero como el crédito está más caro, producto del desequilibrio económico que tenemos con la moneda, resultante de la inflación, no es conveniente hacer el proyecto. Por lo tanto, los puestos de trabajo que se llegan a generar desaparecen. Cada vez, si cada vez que desaparece un puesto de trabajo en nuestro país somos más pobres, chiquillos. Ya, estructura de los tipos de interés, el control monetario a través de estructura de los tipos de interés, fijando los intereses, todo lo que ustedes me comentaban, subiendo, bajando, para fomentar el ahorro, aumento, qué sé yo, etc. Control de los movimientos internacionales de capital, estableciendo restricciones del Banco Central. Hoy día no la hay. Hoy día la restricción que hay, que si usted trae de 10 mil dólares para arriba, tiene que hacer un informe, ¿no es cierto?, si no sacó el dinero, etc. Pero usted puede traer 5 mil, 8 mil, puede invertir uno de afuera, están las mismas condiciones. La ley de la inversión extranjera establece las mismas condiciones para el inversionista nacional como para el extranjero. La obligación que tiene el inversionista extranjero es cumplir con la obligación tributaria. Esa es la única obligación que le establece la ley marco de la inversión extranjera. Control de las condiciones de los créditos para las compras a plazo, de los créditos de consumo. Los créditos de consumo, pues, son los más dañinos que hay, son los que tienen la tasa más alta de interés. La inflación se refleja precisamente en los créditos de consumo, así que no use el crédito de consumo para consumir tontera. No se compre el zapato, no se compre la tele, no se compre la tele, no lo cambie. Que sea que, pero nosotros vemos, incluso más, vayan a un supermercado, un rato y váyanse a ir a salir al supermercado y vean los carros. La gente compra tontera alimenticia a crédito. ¿Lo han visto? Ya no vale la lechuguita, ni el fideo, ni la carne, ni el pollo. Papas fritas, chocolate, sufrito, copete. Bueno, el copete puede ser, pero moderado. Yo hago eso, yo compro todo con tarjeta de... ¿Pero lo compras en una cuota o en tres cuotas? No, en una cuota. ¿Ah? En una cuota. Claro, ahí no tiene interés. Sí. Eso es una forma eficiente de usar la tarjeta. Tú lo haces por seguridad, más fácil para no andar con el dinero. La forma eficiente de usar la tarjeta de crédito es siempre que las ventas sean sin interés. Y hay tarjetas que tienen promociones de 6 o las mismas tiendas, 12 cuotas sin interés, listo, podemos pedir usar la tarjeta. Pero no se endeude para consumir productos de primera necesidad. No lo saca como mantener un historial, ¿no? Claro. Y hagan ese estudio la gente dice, las ventas del retail, cuando se dice, oye, nuevo récord, estamos en crisis. Y uno dice, ¿cuánto de esa deuda? ¿Cuánto de esa compra fue en efectivo y cuánto fue el crédito? El crédito es un riesgo, porque estamos en crisis. ¿Cómo lo aseguramos retorno? ¿Si irá a retornar todo lo que se prestó? No sabemos. Ya, controles generales selectivos sobre las actividades de préstamo de los bancos y otras instituciones financieras sobre las emisiones de capital. Banco Central. Ahí está. Aquí está el objeto. Velar por la estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento de pagos internos y externos. O sea, hay que pagar las cosas. Chile históricamente hemos sido excelentes pagadores, ya sea en el tiempo normal o ya sea a través de un juicio ejecutivo forzadamente, siempre terminamos pagando. Algunos terminan pagando demandados o porque hipotecaron o renegociando, pero se paga. Eso se ha mantenido. Tímidamente la tasa de morosidad ha ido aumentando en nuestro país. Tímidamente, ojalá no se sea una tendencia o no reviente. Creemos que no, porque la gente que ya no tiene ingresos sencillamente no va a poder pagar, ya no hay nada que hacer, pero no va a dejar a la guagua, ¿no es cierto?, con garantía, no, si no hay dinero, ¿qué va a hacer? Ahí está el objeto, la estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento de los pagos. Las atribuciones del banco para estos efectos serán la regulación de la cantidad de dinero, la hace el Banco Central, criterio técnico, no la hace el Ejecutivo, como fue en una época, y de crédito en circulación. La ejecución de operaciones de crédito y cambios internacionales. El tipo de cambio internacional en nuestro país es libre. ¿Sabían eso? Cualquiera puede hacer operaciones de cambio y el tipo de cambio se fija en el mercado. Ahí se establecen tipos de cambio referenciales y promedio. Ya la ejecución de operaciones de cambio, como asimismo la dictación de normas, y esta es la ley orgánica la que lo faculta. El Banco Central puede dictar normas en materia monetaria, crediticia financiera y de cambio internacional. Normas de carácter general, es decir, la banca le hace caso. Hay gente que quiere meterse en este mundo y le hace caso. La bolsa de valores le tiene que hacer caso. Por suerte, ¿eh?, lo tenemos súper regulado, no diría que de acuerdo. Por eso cuando les hablan de del libre mercado, nuestro modelo, el libre mercado está regulado. Y en cierta materia es súper ultra regulado. No vamos a regular tanto el mercado de los bancos. Pero el del dinero. ¿Qué es lo que lo permitió tener esta estabilidad? Decisiones de las autoridades monetarias sobre la oferta de dinero. ¿Qué pasa? ¿Vuelvo después? Bueno, Oferta de dinero, cantidad de dinero que existe en la economía. Aquí tenemos dos tipos de dinero, ¿se acuerdan? El dinero metálico o las monedas M1, M2 y el M3. Y tenemos el dinero giral, ¿se acuerdan? ¿Cuál es el dinero giral? El que crean los bancos. ¿Cuál es mayor? El dinero giral. ¿Ya? Y el dinero que crean los bancos no existe. No existe físicamente. Por eso hay que tener estos resguardos de la tasa de encaje. El dinero físico, ¿no es cierto? Que los billetes, los monedas, nunca me averiguo cuánto es el monto, pero 20.000 millones de pesos. En cambio, en el dinero giral te quedan 100.000 millones de pesos. Esa es más o menos como 5 o 6 veces más el dinero giral que el dinero real que existe en una economía. ¿Ya? Política monetaria es la acción que el Estado realiza para la utilización del dinero por la sociedad, incluyendo obviamente las empresas. Ahí estamos. Ahí está, unidad de medida, las funciones que tiene el dinero, cambio, depósito de valor, clases de dinero, dinero legal, dinero bancario, lo que estaba hablando, eso es un repaso para que más o menos se vaya enchufando lo que vamos a ver cuando leamos las leyes que regulan el financiamiento. Ahí está lo que es el dinero legal, ¿no es cierto? Una cierta moneda, eso lo sale de nuevo. Es el emitido, comprende el dinero metálico y el papel. Seguimos usando las monedas nosotros aún. ¿Ya? ¿Cuándo se emite el dinero y cuánto? Bueno, está entregada esa decisión al Banco Central. Y a través de criterios técnicos, va a emitir o no por los dinero. Porque lo hace criterio técnico, un criterio económico, no un criterio político. Ahí está. Los billetes y monedas emitidos por el banco serán los únicos medios de pago con poder liberatorio y de circulación ilimitada, tendrán curso legal en todo el territorio de la República y serán recibidos por su valor nominal, no por su poder adquisitivo. Que uno compre más o menos bienes o otra cosa, pero si usted le pasa 10 lucas, vale 10 lucas. ¿Ya? Artículo 31 de la Ley Orgánica del Banco Central. Ahí hay una excepción en el Código de Comercio. ¿Ya? Ninguna persona, con excepción del fisco, su repartición y demás instituciones públicas de las empresas estatales y del Banco Central de Chile, está obligado a recibir en pago de una sola vez más de 50 monedas de cada tipo de los que acuñen en el país. ¿Ya? Es decir, usted puede llegar a un cajero de un banco, ¿no es cierto?, con 1.000 monedas de 5 pesos, ¿no es cierto?, y el cajero dice, no, vaya a ser, no puede hacer. ¿Ya? De hecho, uno siempre lo mira, pero si paga con monedas está en Chile. Yo he visto botadas en la calle, monedas de 5 pesos y de 10 pesos. Pero montones, como la gente no las de 5 y las de pesos, ¿para qué hablar? Pero tienen valor, pues si las suba todas, lo recojo todas. Hay unas también de ciertos años que se venden. ¿Verdad? Claro, hay ciertos problemas con el cuño. ¿Está enfermo usted? El dinero bancario, ya lo sabemos, son los activos financieros indirectos creados por los distintos intermediarios bancarios, los bancos, ¿no es cierto? Y ahí está. El dinero bancario no forma, las transferencias son parte de... Usted a lo mejor gana 1.000.000 de pesos y del 1.000.000 de pesos paga el gas, paga la renta, paga la cuota de esto, paga todo, ¿eh? Y va al cajero y saca 30 lucas para tener, y es lo único que ve del 1.000.000 de pesos. Las puras para tener, para sencillo, para, no sé, para el cigarrito, no tengo idea. ¿Ya? Toma. Mediante certificado de depósito, los cheques, el uso de tarjeta, el crédito en sí ha aumentado sustancialmente la generación de riqueza. Ya es creado por los bancos, lo que ahí está, la ley, la tienen ahí ustedes, la ley de banco y cheques, no sé, porque bueno, a lo mejor alguno de ustedes va a terminar trabajando en un banco o va a asesorar empresas que se van a relacionar con los bancos. Como les digo, es una buena área de desarrollo profesional. Hay que solo estudiar. ¿Ya? ¿Ah? ¿Es tan fácil estudiar? El instituto mental. ¿Ah? No, si ya no corren los pibes. Chile cambió. Estudiar es lo más fácil, ¿no es cierto? Si usted puede estudiar acostado, sentado, comiendo, calentito, con pijama. Hay otra gente que tiene que trabajar, la intemperie hasta la hora del NIF, pero confío. Aguantando lluvia. ¿Ah? Aguantando lluvia. Oiga, aguantando lluvia. Ahora usted quiere estudiar, está lloviendo 8, está calentito y está estudiando. Y si quiere dormir, se duerme, pero después despierte y sigue estudiando. Que dormir puede. Somos seres humanos. El estudio te da cosas. Una buena inversión. Claro. A mi alumno dijo, profe, ¿qué ha logrado tantas cosas? Solo estudiando. ¿Cómo lo ha hecho, profe? Solo estudiando. No ha logrado tantas tampoco. Lo poco que tengo, pero solo estudiando, por eso usted lo único que tiene que hacer, tiene la oportunidad de estudiar. Ventajas. Ventajas del dinero bancario. Bueno, facilita el transporte y movilización, ¿no es cierto? Las tarjetas de crédito, las transferencias, etcétera. Disminución de los riesgos por robo, por pérdida de dinero, se me perdió. Bueno, se puede perder la tarjeta, obviamente. Control de operaciones realizadas, llevo una cartola, como decía su compañero, llevo una estadística de lo que compro, veo las operaciones que he realizado con el dinero. Ya, ahí está el respectivo. Es lo que habla el 28 de las monedas de los billetes. Los depósitos bancarios es potestad exclusiva del banco emitir billetes y acuñar monedas. Eso lo tenemos sacado. De hecho, entiendo que no hay ningún billete que se haga en Chile. Todos se hacen en el extranjero. ¿Y secreto de Estado dónde? ¿Ya? El banco podrá contratar dentro o fuera del país de la impresión de billetes y acuñación de monedas, incluidas las de oro. Y las de plata también, etc. Porque el Banco Central es el que tiene las reservas de oro, de plata, de divisas, de todas esas cosas, porque tiene patrimonio propio. ¿Cuánto era? 500 mil millones de pesos. ¿Cuándo se inició eso? ¿Va a hacer un break antes del test? No, sí, pero todavía falta. Porque usted a las 9, pues vamos a hacer media hora de break. Porque no sé qué era. Son las 9:25 a las 9. 10 minutos más de tarde. Y después volvemos a las 9. Ya, ahí está la unidad monetaria. En 1925 se estableció el peso como unidad monetaria en Chile, con contenido, ahí está, gramos de oro. Porque si usted va a ver un billete antiguo, ni tan antiguo, 1930 o 40, va a decir 10 pesos o su valor representativo en oro. ¿Lo has visto? Ahora no dice eso el billete, no dice su valor. ¿Por qué? Porque todo se basaba en el patrón oro. Cuánto oro uno tenía respaldaba el dinero. Ahora el dinero, ¿cómo se respalda? Por el Producto Interno Bruto, no por las reservas de oro. Por eso, esto fue a nivel mundial. O sea, acordó eso, por eso las potencias conquistaban los países y se llevaban el oro. Y por eso Estados Unidos tiene esta reserva más grande de oro ahí, ¿cómo se llama? Por Ruiz, por no sé cuántos castillos, ¿verdad? Y algunos dicen que la verdad es que adentro está vacío, sí, porque sí. Nadie ha visto ese oro. De hecho, los países que embargan tienen las reservas en Londres o en Estados Unidos. Claro, exactamente. Entonces, bueno, ahora, como digo, yo nunca he visto el oro, no hay filmaciones de esa cantidad que dicen los gringos, pero si lo dicen ellos, porque tienen misiles. Entonces, un peso igual 100 centavos. Yo operé centavos cuando era chiquitito, compraba cosas con centavos. Ya se reemplazó el peso por el escudo chileno. ¿Por qué? Porque ahí hubo una crisis. ¿Por qué hubo una crisis? Porque en esos gobiernos de Carlos Ibáñez del Campo, el segundo gobierno, utilizó la política de crecimiento puertas adentro para hacer al país autosuficiente. Y eso no funcionó porque ningún país lo ha logrado en el mundo, ni los grandes países, ni los países millonarios. Ustedes ven, los europeos dependían absolutamente de Rusia por el gas. Ahí tienen un ejemplo, y que se supone que son más desarrollados. Y bueno, ya entonces ahí se dio un escudo porque había una crisis inflacionaria, una crisis bancaria. 1.000 pesos. Entonces se sacó dinero de la economía y quedó una persona con un escudo nomás y ya los 1.000 pesos desaparecieron. Y después fue al revés. Cuando volvimos a cambiar la moneda en el 75, se volvió a restablecer el peso chileno y fue al revés. 1 peso por cada 1.000 escudos. Y la gente sonó nomás. Porque esto es por ley. Entonces sonó que estamos en crisis y la verdad es que ya tiene poca importancia. Porque los billetes perdieron su valor adquisitivo producto de la inflación, entonces uno dice, bueno, con esto va a cambiar, y van a bajar los pesos y automáticamente el mercado se regula y el kilo banca antes costaba 1.000 escudos, ahora vale 1 peso. Entonces, casi lo mismo, parece. Pero cuando hay crisis económica, las personas nos vemos perjudicadas, sí o sí. Unas a mayor nivel que otras, evidentemente, pero siempre hay un costo de pagar y eso lo paga la persona. Ya, ahí existen, ¿no es cierto?, los LM1, LM2, ahí está el mono, yo se los doy circulante, dinero girar, más los depósitos bancarios, más los depósitos de plazo está. Ahí está el cuadro para entender de dónde vamos a sacar el dinero, de aquí nos financiamos. Si este dinero es lo que necesitamos. Y el mismo que da el valor a los instrumentos representativos de dinero. Y ahí está, ¿ves? La reserva bancaria, dinero que los bancos mantienen en moneda y bien efectivo en caja para hacer frente cuando lleguen los cuentas correntistas, los depositantes, los ahorrantes, si lo que quiero ya, me tengo aquí un depósito de plazo por 300 millones de pesos, me lo quiero ya, perfecto. El banco, ¿qué le va a decir? Se lo quiere llevar en un vale vista para que se lleve un papel. Y dice, sí, mejor me lleve un vale vista, me lo voy a depositar de alto si quiere su papel. Entonces, sí, igual, devolvió ya ese banco los 300 millones de pesos, pero no en billetes ni moneda, sino que le dio un papel donde lo va a depositar en otro banco que va a hacer el canje con el banco respectivo. El riesgo, la rentabilidad, razones para el encaje, la tasa de encaje, ya sabemos lo que es, para tener un resguardo, ¿no es cierto? Y porque lo establece la ley. Y es eficiente, porque de esa manera los bancos tienen prohibido prestar su dinero. Pero hay cantidad de dinero que los bancos e instituciones financieras deben mantener en caja. Ahí está el artículo 24 de la ley orgánica del Banco Central, el porcentaje máximo, la tasa de encaje. Recursos legales del país que están disponibles en caja o depositados a la vista en el Banco Central, obviamente. La tasa en caja actual es de un 10%. Está como determinamos la base monetaria, ¿no es cierto? Esto ya lo hemos conversado. Operaciones que puede llevar a cabo el Banco Central, operaciones de mercado abierto, operaciones de descuento, operaciones con el sector exterior. Ya, la oferta de dinero, el M2, ¿por qué oferta de dinero? Porque acuérdense que el M2 incluye los depósitos que están en los bancos, dinero existente en la economía. Entonces ahí tenemos que ver en qué situación económica se encuentra la economía para ver si la cantidad es suficiente o es insuficiente. O sea, hay que agregar más dinero o hay que sacar dinero circulante sobre todo. ¿Ya? ¿Ve? Está ya fuera del control del Banco Central. Ahí está. La base monetaria, efectivo en manos del público, efectivo en caja en los bancos y los depósitos. Esa es la base monetaria. Al revés, la oferta monetaria de los depósitos y los créditos del Banco Central. ¿Cuál es la relación entre la moneda y la base monetaria, ¿no es cierto?, y la oferta monetaria? ¿Es inversamente proporcional o directamente proporcional? Operaciones de mercado abierto, interés básico, ¿no es cierto? La política monetaria expansiva o restrictiva, ¿cuál? Actualmente tiene que ser una política monetaria expansiva o restrictiva. Restrictiva, ¿no es cierto? ¿No es cierto que todo? Perfecto, ¿no es cierto? Esa es la lógica jurídica. Estamos bien. Vamos bien, ahí está la 34, el artículo 34 otorga las herramientas para que el Banco Central pueda intervenir para regular estas situaciones de la economía, sobre todo en la política monetaria que es la que estamos hablando, después vamos a hablar de la crediticia. Verificar las tasas de encaje, y ya sabemos cuál es el efecto que está al dinero, el efecto que provoca. Operaciones de mercado abierto, va a comprar directamente el banco o va a vender directamente el banco, recibir y efectuar depósitos de él o de bancos comerciales. Porque el Banco Central solo atiende al banco comercial, no al particular. ¿Ah? Abrir línea de crédito a los bancos. Oye, estoy más o menos, no, están millones de pesos, están a tu disposición, ando ocupando la idea que necesito. Ya, perfecto, y eso le da estabilidad, le da confianza en su operación. Abrir línea de crédito, fijar tasas de interés, comisiones, la forma de reajustar las operaciones de crédito de dinero. Ahí está. Lo importante que es la política monetaria y la influencia que tiene el financiamiento de la empresa, que ya nos aprendimos de dónde sacamos dinero como empresa. Entonces estamos viendo esta regulación. Perfecto. ¿Dudas, consultitas? No dura ahora, profesor. Ya. Entonces, nosotros tenemos el solemne el otro viernes, ¿no es cierto? Hasta aquí entra. Porque puede que tenemos clase, pero el día antes del solemne. Así que hasta aquí entra todo. Vamos a preguntar a estas cositas. ¿Ya? ¿Por qué no va a ser el solemne? No tengo ni idea. Pregunté ahora y no me han dicho. Ya. Profe, entonces, entra toda la materia desde que hemos visto la primera. Desde que nos conocimos. Pero chingo. Hasta aquí. ¿Cómo se llama política monetaria? Se llama política monetaria 5.2. Está ahí en la plataforma. Inclusive. 38. Sí, tiene 38 diapositivas. No, no, no. Ya pensé que ya. No, no se ha sacado. Todo el 5.2. Ya lo alcanzamos en la crediticia. ¿Ya? Y la fecha del jueves nos vemos otra vez, pues yo pregunté y no me han dicho la hora ni la sala. Pero ustedes me dijeron que eran como a las 8 el viernes. Sí. Pero ahí luego, el jueves nos vemos. ¿Ah? Y yo me. Yo me, claro. Eso tiene así, pues yo no, yo me comunico con usted, si tengo su correo, le digo para que le avise. Para que le avise a toda la población flotante. ¿Ah? Ustedes tienen como un grupo que son como. Este ramo no tenemos grupo todavía, pero podría ser uno. Hay una cuota de incorporación. Sí. Ya si no, en todo caso, igual lo mando ahí, bueno, ya hagamos el break. Así que voy con un anuncio para todos. Sí. Sus sí, yo les mando igual. Ya chiquillos, a las 9 empezamos, así que si quieren pueden salir. Pueden. Lo que quieran. Ya, ¿alguna duda, perdón, antes? ¿Quedamos bien con la materia hasta aquí? Sí.